El libro comenzó hace mucho tiempo cuando se inició ese programa de extensión en la facultad, en el año 2011. Es un programa que se inicia a raíz de una represión que sufrieron chicos que estaban en situación de calle en la ciudad de La Plata y que puso de manifiesto muchas omisiones del Estado, y esas omisiones nosotros sabemos que constituyen delitos, pero no están vistas así por la mayoría, digamos, ¿no? No sabemos que las omisiones del Estado en cuanto a los derechos humanos matan vidas igual que las mata la policía cuando actúa, digamos, en las calles, y eso nosotros queríamos discutirlo y construir herramientas para ir removiendo los obstáculos que tiene el Estado para, y que omite realizar. Entonces, bueno, eso empezó así ese programa y a partir de ese momento era empezar a construir un conocimiento que nos permita obligarlo a remover los obstáculos que tienen esos pibes y la mayoría de los niños y niñas que involucra a otras clases sociales también, que tiene que ver con cambios que plantea la norma de dejar de pensarlos como objetos y pensarlos como sujetos. Son cuestiones que van a llevar mucho tiempo, pero que son necesarias de ir construyendo. Entonces, el libro se inicia con el inicio del programa porque fue empezar a acompañar a organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan con niños en situaciones de mucha vulnerabilidad y ver cuáles son los obstáculos y las prácticas que constituyen obstáculos a esas nuevas perspectivas que planteaban las normas, que era humanizar la relación con los pibes, escucharlos para tenerlos en cuenta, incluirlos dentro de las decisiones que se toman en el mundo porque influyen en sus vidas, porque tienen efectos en sus vidas y dejan marcas para siempre. Claro. Entonces, a partir de ahí era hicimos talleres con organizaciones sociales, empezamos a construir herramientas concretas, de protocolos concretos de cómo actuar en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando los detiene la policía para hacer requisas ilegales en la calle, cómo actuar. Decimos que lo fuimos construyendo desde ese lugar y que no tiene que ver con una herramienta jurídica exclusivamente porque las normas dan soluciones para eso y plantean cuáles son los pasos a seguir. Pero cuando no se cumplen esos pasos en los propios funcionarios públicos, ¿qué hacemos? Entonces por eso el libro plantea otras herramientas que están pensadas desde la realidad y usan a las normas como parte de esa realidad y también critican las normas como parte de esa realidad que configura en general violaciones a los derechos de los pibes. Carola, te pregunto, vos mencionabas que bueno, este trabajo comenzó allá por 2011 y cuando sucedió aquí en La Plata, todo lo que pasaba creo que tiene que ver con los chicos que se encontraban en Plaza San Martín, si mal no recuerdo, o todo lo que fue ese año, y también estaba la cuestión del gobierno de la provincia, el gobierno anterior, de la baja de imputabilidad, ¿no? Y dónde se ubicaba justamente a la niñez. ¿Cómo era laburar en ese contexto? ¿Cómo es laburar? ¿Cómo han sido estos años laburar justamente la niñez, teniendo en cuenta que muchas veces los recortes aparecen por esos lados de las distintas políticas públicas? Sí, vos me preguntás si ha cambiado algo o si eso... Claro, no, ¿cómo era para ustedes? Digo, ¿había algún tipo de el objetivo político del laburo que ustedes desarrollaban? ¿Había apoyo? ¿Había fomento? Más bien, ¿era toda una cuestión de remarla todo el tiempo? Sí. Sí, la sensación en general con el tema niñez, vos sabés que los distintos gobiernos generan menos cambios, en general es una cosa muy difícil trabajar con niñez y con situaciones de vulnerabilidad, porque no hay demasiada conciencia en los adultos en general, independientemente del tinte político. Pero claro, está clarísimo que la cuestión de derechos humanos en general, y entonces ahí sí toca la niñez en particular, se juega en la cuestión de la calidad, o sea, en la calidad democrática, en la posibilidad de acceder a las cuestiones mínimas como son vivienda, salud, educación, trabajo, son cuestiones fundamentales para después profundizar en los temas particulares de niñez. Entonces, cuanto mayor acceso de la ciudadanía en general a sus derechos humanos, hay unas mejores posibilidades de trabajar las cuestiones de niñez. Cuanto estemos peor en eso, y eso, en ese sentido, las lecturas que hemos hecho del campo popular y los cambios de gobierno influyen directamente en las situaciones de vulnerabilidad de los pibes. Lo que pasa es que las cuestiones de niñez trascienden también las clases sociales porque tienen que ver con fenómenos históricos que los niños fueron concebidos como propiedad de los adultos durante siglos. Claro. Entonces eso también trasciende las cuestiones de los gobiernos, ¿no? A veces hay gobiernos que son proclives a entender los derechos humanos como cuestiones centrales, pero aún así las cuestiones de niñez como las cuestiones de género van por otras luchas también, ¿no? Incluyen luchas más profundas de desandar caminos que están instalados en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. Entonces, bueno... pero actualmente este libro lo que podría aportar es una mirada crítica del derecho. Es decir, nosotros cuando creamos herramientas no es un conjunto de catálogos de tenés que hacer esto, aquello y aquello y así vas a garantizar el derecho de los niños en relación a distintas temáticas, sino que es pensar cuáles son los obstáculos, o sea, dentro de una realidad que tenemos que conocer y que conoce mucho mejor la organización social, el campo popular, que el propio Estado, porque tiene trabajo territorial. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estos niños? ¿Qué está pasando? Y cómo construir herramientas que incluyen lo jurídico, pero que no lo agotan, no se agotan en lo jurídico, sino que son construcciones sociales más grandes, de cómo hacer para remover obstáculos y para ir acercándonos a esos principios que dicen las normas. Entonces, la idea es que las personas cuando van usando estos protocolos, lo que vayan construyendo autonomía, es decir, pensar el derecho como para emancipar tiene que ver con pensar en otra faceta del derecho, en otro rol de los abogados, en otras posibilidades que da la interdisciplina y la conexión entre la universidad y la comunidad y sobre todo las organizaciones sociales, que es la posibilidad de que cada vez salgamos fortalecidos, que los problemas sociales no los neguemos, que cuando los abordamos salgamos conociéndonos mejor, saber qué es lo que vamos a hacer, y la próxima vez nos preguntemos otras cuestiones. El manual trae como un piso deja en claro algunas cuestiones que hemos estado construyendo juntos, porque vos, Facundo, decías, parte de la gente que construyó este manual es de la Facultad de Derecho, es cierto, es solo una parte, que somos nosotros, que somos un poco los que nos hacemos cargo de la escritura, digamos, pero que el conocimiento que está ahí es un conocimiento que ya tienen las organizaciones que vienen trabajando, y es poner en común ese piso para ir pensando cómo seguimos construyendo, cómo seguimos exigiendo al Estado, qué le vamos a exigir, porque el derecho pareciera que da todas las respuestas. Ahora, si la realidad no se ajusta al derecho, ahí hay que hacer otras preguntas, claro, de cómo el derecho es parte de esa negación, claro, y de cómo puede ser parte de la solución. Claro, si la realidad, si esa situación de calle en que están los niños y niñas en nuestro país no se ajusta al derecho, vos bien decías que el Estado es quien debe garantizar los derechos de los niños y de todos y todas, pero es también el primero que vulnera esos derechos, y vos hablabas de herramientas dentro de este libro. ¿Sería como un desafío que estas herramientas que ustedes proponen en el libro sean tomadas en algún momento por el Estado para convertirlas en políticas públicas? Exactamente, vos lo dijiste mejor que yo, claramente. Mañana lo llevamos a la presentación, sí, Carola. Sí, sí, que venga, porque se nos hace difícil a veces explicar cosas que parecen obvias, que encima el derecho trabaja sobre presunciones, como una ficción bastante perversa, es el derecho se presume conocido a todos, entonces no tendríamos necesidad de explicar nada, ¿no? Si todos conocemos todo lo que tenemos que hacer, los propios funcionarios tampoco tendríamos nada que decir. Es pensar, entonces, a partir de una mirada crítica del derecho. Por eso el manual tiene toda una primera parte que tiene que ver con los fundamentos, de hacerse cargo de que las mismas normas a veces legitiman y hasta a veces convierten en legales prácticas opuestas. Bueno, entonces, desde las prácticas, pensar cuál es la perspectiva que una práctica está instalando. Y entonces, apropiarnos de las perspectivas, apropiarnos de los fundamentos desde el campo popular, para poder pensar en políticas públicas, discutir los fundamentos de las normas a partir de las prácticas. Por eso toda la primera parte es fundamento de hacerse cargo de las tensiones que las propias normas generan y que se ven en las prácticas, y después todo un conjunto de herramientas que sí tienen que ver con cuestiones concretas de cómo abordarlas, pero ya desde una cuestión teórica, pero no en el sentido de abstracta, sino una cuestión de fundamento, de pensar que nosotros, los ciudadanos en general, tenemos que apropiarnos de los fundamentos para poder discutirle al Estado sus prácticas. Carola, te agradecemos como siempre esta onda que tenés con Radio Nauta. Mañana a las 6 de la tarde es la cita. Sí, los esperamos a todos los oyentes. Es importante estar ahí, es importante ir a discutir estas cuestiones con los funcionarios que van a estar ahí y seguir además el camino de una lucha que es larga. Entonces el manual para nada viene a solucionar nada, sino que es parte de la lucha y hay mucho que después tenemos que seguir haciendo. Por eso la idea de volvernos a encontrar y de pensar cómo seguimos.